Mortal Kombat, también están desarrollando el Mortal Kombat Mythologies, que va a ser un juego bastante interesante porque es una mezcla del juego de lucha de Mortal Kombat de siempre, pero con un poco de plataformas y un poco de aventuras. El juego va a salir también antes de Navidades. Va a estar basado en Sub-Zero, va a ser el protagonista del juego y con el único personaje que vas a jugar, pero claro, esta vez el juego es eso, es más bien una aventura en el que vas avanzando, vas luchando contra otros enemigos, sorpresas, descubriendo secretos, y no el juego de lucha siempre. Parece muy interesante en principio, y bueno, el lanzamiento de este videojuego, este no va a ser recreativa, es un videojuego, está pensado para PlayStation, Nintendo 64 y PC. Para Saturn, desgraciadamente, no hay versión prevista en este momento. Bueno, pues ya tenemos la noticia. La verdad es que nosotros venimos cargaditos esta semana de noticias, de cosas interesantes, incluso de bastantes exclusivas, como puede ser la historia de la oficina de Psygnosis en España, y también con la entrevista de Juan Montes, el jefe de desarrollo de Sony Entertainment en Europa. Siguiendo adelante con el programa. Creo que vamos cargaditos, ¿eh? Veo que os habéis ganado el pan esta semana. Sí. No como siempre. La verdad es que sois unos vagos. Muchas gracias, no como tú. Como yo, me paso todo el día trabajando para decir estas chorradas que digo por antena. Ya veo que te esfuerzas mucho. Hacemos un pequeño break en las noticias y escuchamos un poquito la música de Sub-Zero. algún de los temas de Mortal Kombat. La canción de Sub-Zero, como dicen ellos, Sub-Zero, para que nos entendamos todos y desde luego con la noticia de que el próximo videojuego estará basado y desde luego será el protagonista Sub-Zero, pues todos contentos, ¿no? Game 40. Estamos en Game 40, en el programa de los videojuegos de los 40 principales. Seguimos adelante con un montón de noticias que nos están esperando ahora mismo. Manuel, nos habíamos quedado un poquito con los de Mortal Kombat. Nos quedan todavía noticias interesantes sobre Myst. Y es que la semana pasada ya dimos sobre el libro. Esta semana, ¿qué toca decir? ¿Ya que tiene editado ya una biblioteca o algo así? ¿O cómo va esto? Pues no, esta semana lo que toca es que Electronic Arts va a sacar una edición especial del juego que va a llevar, aparte del juego, el libro que mencionamos la semana pasada. Va en un pack las dos cosas, el juego, que es un juego de aventuras increíble, y el libro, que el libro trata sobre la historia de la isla, lo que es el preludio antes de empezar el juego, lo que pasó en la isla, y te da un poco las pistas sobre todo lo que se va a desarrollar durante el juego. Esta edición especial, aparte de salir a un precio más barato del que está Myst ahora mismo, pues, ¿qué iba a decir yo? Sí, que iba a salir. Era muy interesante esa edición especial. No, pues yo te salvo. No, que era muy interesante, Manuel, que era muy bonito, que tal, que era el Myst, que aparte del precio que era tal, pues salen unos cocos verdes y tal. Me he perdido completamente, pero bueno, que esta edición especial saldrá en el mes de mayo. Y bueno, yo creo que es muy recomendable para toda la gente que no haya jugado ya al Myst. Va a ser solo para PC. Y bueno, también decir, relacionado con Myst, que se está convirtiendo el juego al ordenador Amiga, y también para verano estará disponible, y es curioso porque Myst es uno de los juegos más vendidos de toda la historia y está disponible ya en casi todos los formatos. ¿De qué trataba el libro? Que es que no me acuerdo, de la historia, del argumento del juego, ¿no? Era más o menos. El libro es el preludio a lo que va a pasar en el juego, lo que pasó, la historia anterior en la isla con la familia Atrusk, qué es lo que realmente sucedió allí. Ajá. Bueno, pues hay más noticias, aparte del Myst, de las noticias del Myst. Es que dentro de poquito se va a hacer una conversión al PC del Shadows of Empire, el último lanzamiento de LucasArts y que desde luego de momento tenía como plataforma única la Nintendo 64. Pues sí, uno de los títulos exclusivos para el lanzamiento de la Nintendo 64 va a ser convertido a PC. Todavía queda bastante para salir, antes nos llegará el Jedi Knight, el TIE Fighter versus X-Wing y algún otro juego más de la saga de Star Wars, pero bueno, parece que Lucas ha decidido convertir este juego, que aunque la crítica no le ha recibido muy bien en Nintendo 64, pero bueno, eso tiene varias fases, es variado y aportará algo al mundo. De momento el Shadows of the Empire será nuestro próximo objetivo la semana que viene, dentro del veredicto. Habrá un veredicto sobre la versión de Nintendo 64. Y bueno, yo he estado jugando y la verdad es que a mí me parece un juego excelente, a mí me parece bueno, pero claro, hay que analizarlo en profundidad. Sí, la mayor pega que va a tener el juego es que estar a la altura del maravilloso Pilot Wings o el Super Mario va a ser muy difícil. Bastante difícil, pero bueno, de momento ya tiene el soporte de que, aparte de las tres nuevas versiones de la película, estar de moda máximamente la nueva consola, yo creo que la han sacado justo en el momento adecuado. Eso desde luego también le viene de cara. Vamos a por la última noticia de hoy, y es que ya está la venta, ya está al alcance de todos a través de internet el parche para MDK. Sí, lo mencionamos hace unas semanas, exactamente, ya está disponible en internet en el web de Shiny, o sea, www.shiny.com, pues el parche para las versiones de Windows 95 E2, para poder salvar con la tecla F2, que aunque en las instrucciones del juego viene que se puede salvar con la tecla F2, realmente al final Shiny cambió de idea y decidió que el juego salvaba automáticamente al acabar un nivel, porque pensaban que el juego mejoraba así en vez de poder ir salvando cada dos minutos la partida. El caso es que ante las protestas de mucha gente, porque el juego tiene sus fases difíciles, pues han cambiado de opinión. El parche está disponible para todo el mundo que pueda cogerlo de internet. Y luego aparte también han sacado un parche para tarjetas aceleradoras de 3D. Muy bien, pues hasta aquí el programa de las noticias. ¿Nos queda alguna más, Manuel? Sí, bueno, con el MDK referido al juego, pues decir que la versión de PlayStation llegará en verano y que se está haciendo. De momento es la única conversión que se está haciendo de este juego a otro formato. Muy bien, pues hasta aquí las noticias de hoy. Entramos en otro apartado de In40 y es que nos vamos a la entrevista con Juan Montes, jefe de desarrollo de Sony Entertainment Europa. let's go back to the rock. Let's go back to the rock. Go back to the rock. Go back to the rock and see it at 4:40. Pues uno desde luego al principio, si es un poquito profano en esto, se queda un poquito sorprendido de lo que se pudo encontrar uno en el mundo del videojuego en Europa. Y es que un español está moviendo los hilos de lo que es la producción de videojuegos de una de las empresas desarrolladoras más importantes para PlayStation, que es Sony Entertainment Europa. Que desde luego te encuentras ahí un hombre que se llama Juan Montes. De momento ya dices, jolín, este hombre, ¿de dónde ha salido y tal? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su bagaje? Pues lo supimos, y es que tuvimos una entrevista en exclusiva con él. Manuel estuvo entrevistándolo. Es un hombre que habla inglés perfectamente. Ahora bien, el castellano, después de 20 años pasados en Inglaterra, tiene algunos fallos, algunos successfuls demasiado interesantes. Pero de todas formas, tener una entrevista con uno de los máximos jefazos de Sony en Europa, en Gay40, siempre es una buena noticia. ¿Cómo es el hombre? Y sobre todo, pues sabiendo que una de las personas más influyentes en el mundo del videojuego hoy en día, pues es español, a nivel europeo, y eso es una buena noticia. Esperemos que pronto haya más españoles metidos en todo el mundo y yo esto. Pues bueno, aparte del idioma inglés que tú mencionas, el español lo tiene un poco olvidado algunas palabras, pero bueno, se defiende perfectamente. Él, aunque ha vivido toda su vida en España, estuvo hasta que empezó a estudiar, luego se puso a trabajar, de ahí dio el salto a Inglaterra y allí ha pasado los últimos años de su vida, ya tiene familia allí y se ha instalado. El hombre es muy agradable, ha estado fantástico durante toda esta semana, pues atendiendo a la prensa. Y lo más importante, quizá, venía a tener una reunión con los desarrolladores españoles para animarles y intentar ilusionarles un poco con la PlayStation, a ver si conseguía que en el futuro veamos algún juego para PlayStation desarrollado en España. Y esa fue nuestra primera pregunta, que qué le había parecido la reunión con la gente española y qué había sacado en claro de ella. Fue bueno porque yo, siendo español y viviendo la industria esta, donde más que nada pues que veo y leo en las revistas en Inglaterra de estos desarrolladores que hay en Inglaterra y que hay muchos también, estoy en contacto con desarrolladores que hay en Francia, pero que no se oye más, no se oye de desarrolladores de España, y no ves los productos que salen al mercado, no ves el nombre de nadie de España. Y por eso para mí es una pues cosa personal de ver si podemos dar incentivos, aviso, lo que sea, para la gente que aquí, que yo sé que hay gente que está pensando, que está haciendo juegos, que tiene ideas, y es cuestión de tomar los primeros pasos para ayudarles. Así que la reunión fue muy buena, para mí, el estar en contacto con las personas que vinieron y luego las conversaciones después, fue muy buena, así queremos seguirlos. Algunas me dieron vídeos para ver el trabajo que han hecho, documentos para ver las ideas que tienen ahora mismo, y lo vi algunas de ellas ayer, y yo creo que, o sea, hay mucha promesa en lo que vi ayer, exactamente. Muy bien. La siguiente pregunta para Juan Montes pues fue también relacionada pues con los desarrolladores españoles, qué posibilidades, qué le recomendaba a él si para tener un futuro en este trabajo, si quedarse en España o buscarse la vida en el extranjero. Yo creo que no es esencial el ir a los Estados Unidos o a Inglaterra. Para algunas personas individualmente quizá puede ser útil para el adquirir conocimiento de cómo funciona la industria y traer el conocimiento aquí, pero también el estar allí, lo que la gente adquiere es no solamente el nuevo conocimiento, pero también conocimiento de cómo ha funcionado la industria por los últimos 10 años, y el riesgo que hay es que empiecen a pensar igual que se ha pensado los últimos 10 años. Y lo que yo creo que la industria necesita, y esta es la oportunidad que hay para los desarrolladores aquí en España, es ideas frescas, ideas nuevas, que van a innovar el mercado. Y esas ideas yo creo que van a salir de gente que no está expuesta, que no está contaminada con lo que se está hecho en los últimos 10 años. Yo creo que hay suficientes juegos de carrera, de todo ese tipo, y es lo que estamos todos buscando, nosotros y otros editores, las ideas así que son nuevas, y esa es la oportunidad que veo. Pues como nos contaba, tiene confianza en que aquí en España consigamos desarrollar pues ideas nuevas, juegos interesantes y novedosos, que quizás lo que le hace un poco de falta a esta industria, que se repite demasiado cuando un juego tiene éxito. Para esa idea, pues tienen un proyecto curioso relacionado con la Yaroce, pero eso lo comentaremos más adelante. Sí, porque dentro de nada, de un minuto, continuamos. Antes, buenos consejos aquí en Game 40, y dentro de un minuto continuamos con la entrevista con Juan Montes, jefe de desarrollo de Sony Entertainment Europa. Game 40. Paul McCartney es el artista que más discos ha vendido en la historia. Y Flaming Pie es el nuevo álbum de Paul McCartney. Estreno este domingo a la 1:00 a.m, 12:00 en Canarias, en los 40 principales. Este año House Classics es el recopilatorio base para el concurso de DJs de los 40 principales. Hay suculentos premios en juego y el mejor, trabajar en los 40 principales. Es muy sencillo, pasa por tu emisora de 40 más cercana y recoge las bases del concurso. Game 40. Bueno, vamos a estar aquí dentro de este minuto que hemos tenido siempre, tenemos siempre de break en los 40 principales, en Game 40, cada domingo a partir de las 9. Y lo que estás escuchando ahora mismo es el programa de los videojuegos de los 40 principales. Nos llamamos Game 40, tengo delante a Manuel Martín Vivaldi. Hoy no está con nosotros Carlos Ulloa, que es el head artist de, perdona. Lo he dicho bien, ¿no? Es Art Manager de Psygnosis, porque está desaparecido en combate. Ya sabemos que es domingo, que es difícil encontrarlo, y más si lo sueldas en Inglaterra. Este hombre se pierde, se va a Glasgow y evidentemente se mete unas pintas con cualquiera que encuentre por la calle. Es un hombre así, directo, sencillo, como la vida misma. En fin, continuamos con la entrevista de uno de los hombres más importantes, de los que mueve en los hilos dentro del videojuego en Europa, y es Juan Montes. Habíamos preguntado cosas sobre la reunión que tuvo con los desarrolladores en España, si es necesario salirse de nuestro país para triunfar en este país, y ahora nos quedan, desde luego, preguntas básicas e interesantes, como puede ser los nuevos videojuegos que está desarrollando este hombre. Sí, era el momento de preguntarle por su próximo videojuego, el Rapid Racer. El juego es de carreras de lanchas de motor, y lo que vimos cuando empezamos este proyecto, que hay muchos juegos de carreras, pero una cosa que no se ha hecho es carreras en un medio que es diferente, donde tienes que manejar no solamente el vehículo que estás conduciendo, pero también los elementos donde ese vehículo va, y el manejar las corrientes, y que es una cosa que es muy, o sea, muy entretenido. Lo que hacemos es, el juego ese, aparte de que ser diferente en ese motivo, lo que también es, empuja la plataforma bastante. Lo hacemos que sean 60 imágenes por segundo. La resolución de los gráficos es alta, y o sea que cuando salga, que a mí me está planeado por septiembre, va a ser un juego bastante bueno, no sé. La verdad es que, bueno, el videojuego, por lo que nos explicó, tiene una pinta excelente, y una de las novedades está claro que es la música, la que estamos oyendo de fondo, y por eso le preguntamos por el grupo Apollo 440 y su colaboración para este videojuego. Yo creo que en los juegos se puede mejorar bastante el sonido que se pone en los juegos hoy en día. Mi filosofía es, me gusta ver y escoger la música de un juego a otro, y no tener, como tradicionalmente los estudios tenían, una persona que es técnica y música, y tienen lo que esa persona puede producir. Muchas veces es cuestión buena, pero hay veces que una persona es muy buena en un tipo de música, techno, pero no es muy buena en otro tipo de música. Y no debes comprometer la música en un juego. Entonces nosotros hemos estado hablando con este grupo y por varios meses. Sabemos que han tenido buen suceso fuera de Inglaterra, en Alemania, por ejemplo, y en otros países. Son unos chicos muy buenos para hablar con ellos, conocen la cuestión de juegos, tienen mucho interés en juegos. Ellos dicen que tienen sus ideas de hacer un juego o un día, y nos han les enseñamos el juego, las diferentes pistas que vamos a tener, y han compuesto música original para el juego, y esta música va a salir en los álbumes que van a sacar en los próximos meses, así que estamos también trabajando con ellos en la promoción de su música, la promoción del juego. Me gustaría hacerlos otra vez con ellos o con otros grupos, porque el resultado es muy, muy bueno, yo creo. Muy bien. La verdad es que con esta música el juego va a ser excelente, porque Apollo 440 está pegando muy fuerte y tiene unas canciones excelentes. Ahora, pues nada, ya pasamos un poco a sus gustos personales. Y él, que ha visto muchos juegos de PlayStation, ¿cuáles son sus favoritos? Tengo varios y siempre cambian. Sí, eso no. Uno que recuerdo, o sea, que tengo mucha afección, porque fue el primero que jugué en la plataforma, fue Ridge Racer. Tengo una afección porque fue el primero, me gustó mucho. Incluso ahora, pues, es un juego que si tienes 15 minutos y quieres tener 15 minutos de satisfacción, está ahí. Pero cambian, siempre hay juegos nuevos. Tekken, un juego muy bueno. El juego de deporte me gustan bastantes. Perfecto. Y bueno, ya. Pues ahora la Yaroze, yo creo que es el tema de interés, es el último lanzamiento de Sony, un intento porque la gente desarrolle un poco su creatividad, y bueno, a ver qué opinaba él sobre la gente y las posibilidades que tenía con esta máquina. Así que sí, normalmente la persona tiene que tener un PC, pero el tipo de persona que va a estar interesado en Yaroze, yo creo que normalmente tendrá un PC, porque es normalmente para el que es programador, que conoce el C, el lenguaje de C, conoce un poco el programar en 3D, o para el artista que también está familiarizado con algunas de las herramientas en el computador para eso. De todas formas, para principiantes, gente que no tenga ninguna experiencia en programación, es una máquina que va a ser muy complicado que le saquen el partido, va a necesitar mucho tiempo, o sea que es más bien recomendable para gente que ya tenga un poco de experiencia en el mundo de programación. Sí, tienes que tener un conocimiento básico antes de empezar, si no es muy difícil el empezar. Incluso gente que ha programado en C tienen que conocer lo básico de programar en el 3D, los conceptos, cómo lo manejas en ese 3D. Es no difícil, pero es una cosa que ayuda. Muy bien, y ahora pues ya le preguntamos como última pregunta, bueno, de lo que hemos extraído de esta pequeña entrevista, de lo que fue una larga entrevista, pues sobre qué echaba de menos de España después de tantos años sin estar por aquí. Lo que si no echo de menos, disfruto cuando vengo a España, aunque solo venga aquí por un día o poco tiempo. Es el juntarme con mis amistades, ir de tapas y cervezas. Eso es una cosa que siempre me ha gustado, y cuando vengo siempre tengo que hacer unas horas para hacerlo. Pues ya es que es un hombre que, aunque britanizado últimamente en el idioma, sabe disfrutar de lo bueno de la vida, como pueden ser las tabas en España. Es Juan Montes, uno de los máximos responsables del videojuego en Europa. Es el jefe de desarrollo de Sony Entertainment Europa. Y hemos tenido una entrevista con él en exclusiva. Nos ha hablado de su nuevo lanzamiento, que es el Rabbit Racer. Carrera rápida se llama este single de los señores de Apollo 440. La música del Rabbit Racer. Desde luego, hoy venimos cargaditos hoy en el programa, ¿eh? Hoy lo estoy pasando fatal. ¿Lo estás pasando fatal? Estoy pasando fatal. ¿Pero por qué? Claro, como no hay fútbol, tengo que escucharos a vosotros. Va a subir la audiencia, pero ¿qué más da? Lo estoy pasando fatal. Ya lo veo. Creo que estás sufriendo mucho, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, encima os tendré que hacer propaganda. Si sois vosotros, hombre, ya posible, toda mía. Hombre, al menos barre un poquito para casa ya que estamos aquí. En fin, otra semana más estamos aquí en Game 40 dispuestos a daros lo mejorcito del mundo. Claro. Que siempre tenemos altibajos, como puede ser, por ejemplo, que vengan un par de energúmenos. Hola, ahí va Guachi, qué pijo te veo, ahí tus zapatos. ¿Te gustan? Me los he hecho yo, son de piel de sobaco de grillo. Y por fin he conseguido estar de moda, porque ahora se llevan las plataformas. Ahí va, qué pijo eres. ¿Qué? ¡Pijos! ¡Pijos! ¡Vamos! ¡Pijos! ¡Plataformas! ¡Eso no son plataformas! ¡Plataformas es este juego! ¡El Bug Town! ¡Para la Saturn de Sega! ¡Dios mío! ¡Qué correcto! ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos hemos metido, Dios mío? ¡Dios mío, que nos querían quitar el puesto un par de pijos absurdos! ¡Coronel Fuman! ¡Efectivamente, señoras y señores! ¡Esto es una locura de juego! ¡Locura! Han vuelto los muertos vivientes. Han vuelto los zombies. Sí, pero no son zombies normales. Son cucarachas. Son orugas. Son, Dios mío, los Charlies. Han vuelto. Para que se nos vaya la cabeza. Es una auténtica locura. El absurdo llevado a las plataformas con un juego que se llama Bug Town. Es la segunda parte, por cierto. Efectivamente, un juego que tiene un montón de cosas malas y un montón de cosas buenas, pero primero vamos con las malas. Señoras y señores, una cosa mala y bastante importante es que se acaba muy fácilmente y muy rápidamente. Sí, porque tan solo tiene tres escenarios, pero cada escenario es así como muy corto, no es nada largo, es bastante normalito y es fácil de pasártelo. Pero no solo una parte, sino la dos y la tres. Y luego tiene una parte en la que te vas a Marte. A Marte quisiera yo. Otro fallo que atiende exclusivamente al desarrollo del mismo es lo insulso que resulta este juego, porque la verdad es que es todo el rato lo mismo. Sí, es exactamente todo el rato lo mismo. Aunque tiene una cosa buena, que puedes cambiar de personajes, pero que al final juegues con el que juegues, o sea, el resultado es mismo. El mismo. Bueno, y también podríamos añadir como fallo para este juego es que los escenarios aparecen a trompicones. Oye. Hola, no te copio. ¿Sí? Adelante, compañero. Ones. ¿Qué has dicho? Ones. ¡Ones! Otro de los fallos malos que tiene son los monstruos finales de cada escena. Que así se llaman, escenas, que no son fases. ¿Qué pasa con ese bicho? Está todo el rato tirando de cuchillos, parece el circo. Y entonces tú tienes que coger una bolita verde, la coges y luego le empiezas a tirar mocos verdes. Y te lo acabas en un abrir y cerrar de mocos. Señoras y señores, el bug es una auténtica paranoia, una locura, un cómic llevado al videojuego de plataformas. Pero eso sí, está lleno de cosas buenas y de virtudes. ¡Y virguerías! Por cierto, lo primero que haces cuando lo metes en la Saturn es la intro. ¡Qué buena es! ¡Qué buena es! Lo primero que te encuentras es una aspiradora que la maneja el bug y de repente se oye como en los cines. The bug is listening. Muy bueno. Y luego te va contando una historia que es de un... Como es en inglés, yo no me entero de nada. Y es de una cucaracha muy gorda que parece afro. Y entonces le están allí los tres porque son tres personajes. Son una mosca verde, un gusano que parece un perro y una cosa que lleva un tiesto en el culo. El caso es que la intro es buenísima, señoras y señores. Y otra de las cosas buenas que tiene y que tiene mucho que ver con la intro, cada vez que te matan un muñeco, o sea, aparece como otra pequeña intro súper divertida. Una animación súper divertida de que nos explica pues cómo han pisado a la pobre mosca o cómo se han cargado con un matamoscas al perro. A esa especie de perro. O cómo se le quema la cabeza al otro. Muy divertido en ese aspecto. Otra cosa buena que tiene y que sin duda se agradece en este juego es las notitas de humor que tiene. Está lleno, repleto de pequeños gestos que nos hacen esbozar una sonrisa mientras jugamos a este bug. Como por ejemplo la forma de andar de los personajes. ¡Qué bonito te ha quedado! Otra de las cosas buenas que tiene son los escenarios. Son bastante tétricos y tremetren mucho en lo que es el juego. Y además tenemos una música que es tremenda. Sí, señor Ned. Y muy divertida. ¡Dios mío! Oye. Bueno. De verdad, una auténtica locura el Superbug para la Saturn. Aunque nosotros de verdad te recomendamos que no te lo compres porque es bastante corto a pesar de que es divertido. Pero te lo acabas en una tarde. Lo que te recomendamos es que si tienes un amigo al que le puedas engañar, le engañes para que se lo compre y luego se lo pidas. O te vas a su casa a jugar y si no quieres jugar, pues estás a su hermana. Porque por lo menos una hora tienes garantizada con este bug. ¿A dónde va? ¡Con mantón de vanila! ¡Castañas traigo! ¡Dios mío, soy una mosca verde! Yo soy un perro que ha sufrido una mutación genética. Y yo soy una maceta con un hombre dentro. Dios mío, señoras y señores, estos son Pin y Pon. ¡Locos! Bueno, estamos aquí en la caravana. Tómate ya la naranjada, que no sé qué es lo que dice. Está zumbado como siempre, así imposible evitarlos. Nos quedan cuestión de 14 minutos para terminar el programa. Vamos a por un poquito de música ahora sí. Esta es la música del álbum, digamos, del CD de misiones avanzadas del Red Alert. Se llama Counter-Strike. Red Alert, Counter-Strike. Y esta es su música. Game 40. Seguimos, señores, ha llegado la hora de leer vuestros mensajes a través del web de los 40 principales, www.cadena... Mira, mejor que yo, por favor, Mup, haz, ponte el tutú como siempre y di las direcciones que tenemos aquí para ponerse en contacto con nosotros. Chicos, nuestra dirección de correo ordinario es la de siempre. Apartado 222, código postal 28080 de Madrid. Ah. 40, cadena 40 principales. Y nuestro correo a través del web, como siempre, a través del buzón de la carta este, del ángel de la carta, dentro de Conexión 40, dentro del web de los 40 principales, que es la dirección www.cadena40.es. ¿De acuerdo? ¡Ah, y estrenamos correo electrónico! ¡Nueva dirección de correo electrónico! Sí, ¡es esta, sure, chicos! Sure. Se llama... programas eso arroba cadena 40 sin espacio punto es, de acuerdo, programas arroba cadena 40 sin espacio y con número 40 punto es, de acuerdo. Qué majo ese, nos enviáis ahí los mensajes y también procuraremos contestarlos. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Oye, estate por aquí, por cierto. ¿Qué iba a decirte? Hemos recibido mensajes a través del web de los 40 principales, del Ángel de la Carta. Esperemos vuestros mensajes a través, que ahora ya tenemos el email y lo sabéis claramente, que es programas, arroba, cadena 40, el 40 evidentemente en número, punto es. Ese es nuestro correo electrónico, podéis enviar ahí, poneros en contacto con nosotros y así recibiremos vuestros mensajes de una forma mucho más rápida. En fin, vamos a por mensajes que hemos recibido. ¿Tienes alguno, Manuel, por ahí? Sí, tengo uno de Sergio Viudes, de Elche Alicante, que nos pregunta sobre una duda que tiene para actualizar sobre su actualizar su PC. Nos pregunta si le recomendamos que se compre una aceleradora de 3D o un Pentium para que los juegos le vayan más rápido. Evidentemente es mucho mejor comprarse un Pentium, que la aceleración te va a valer para todos los juegos, que una aceleradora de 3D, que las tarjetas de 3D actualmente solo las soportan unos pocos juegos. En el futuro serán más, pero ahora hay muy pocos que la soporten. O sea que lo primero que tienes que comprarte es un Pentium, sin lugar a dudas. Muy bien, pues tengo yo por aquí otra nota de José Hernández Jiménez, de Almansa, Albacete. Dice: hola amigo, quería preguntaros cuándo saldrá el Zelda de Nintendo 64, eso ya me lo has dicho hoy en la portada de noticias. Dice: y por último, ¿qué capacidad real tiene la DD64, que es el aparatejo ese que en un futuro se pondrá debajo de la Nintendo 64, que se utilizará Compact Disc? Pues la capacidad es de 64 megabytes, o sea, la décima parte de lo que cabe en un CD. Y bastante más, como 8 veces más de lo que cabe en un cartucho, como es el Super Mario 64. ¿Queremos más mensajes por ahí interesantes? Pues bueno, aquí lo que pregunta mucha gente es que demos más direcciones de internet en el programa. Yo creo que las direcciones de internet son bastante complicadas de dar así de voz, además suelen ser bastante largas, y lo mejor que podéis hacer siempre, iros a un buscador como puede ser Altavista, y buscando por vuestros temas favoritos, Saturn, el nombre del juego, PlayStation, PC, 3D, lo que queráis, siempre podéis encontrar cantidad de páginas por las que ya podréis navegar. Y si no, pues haciendo y rompiendo un poquito la lanza para otro de los programas de los 40 principales, que es Internight, os vais a otro al programa Internight, ya que vais aquí en 40, pasáis por Internight, que ahí siempre tienen muchas direcciones y muy completas de lo que es el mundo de Internet. ¿Algún mensaje más por ahí? ¿Nos pues queda no, uno? Por ya, hoy no tengo nada. Por hoy nada más, ¿no? Pues bien, dentro de nada pasamos al veredicto. Hoy analizamos el... ¡ay! ¡Ay! Need for Speed 2. ¡Ay, no, que me ha dado un tirón! Vamos a por el análisis del Need for Speed 2. ¿Pero qué? ¿Seguís deliberando con la historia esta de la infografía, no? Sí, hasta la no próxima semana. No sudéis tanto, chaval. Y Carlos, no trabajes tanto tampoco, deliberando con esta cosa, que tanto deliberación te va a salir algo raro en el cogote, chaval. Seguramente le saldrá. Imposible. ¿Cuándo vais a dar el resultado? La semana que viene, que Carlos está aquí, que Carlos ahora está desaparecido en combate. Está pensando, está deliberando. Exactamente. Bueno, pues nada, nos vamos directamente al análisis del Need for Speed 2 para PC. Evidentemente esto tendrá dentro de poco una copia para PlayStation. ¿Y sabe de alguna versión más? ¿Algún nuevo seguramente más? Saldrá Saturn más adelante, ¿no? Pero de momento PC y PlayStation en un par de semanas. Cuéntame, Manuel. Pues nada, te cuento. La verdad es que la segunda parte del original juego de 3DO, del Need for Speed, que en aquellos tiempos sus espectaculares gráficos, y aunque un poco lento a la hora de jugarlo, pero muy realista, lo hizo un juego muy divertido. Ahora la conversión, el juego ha cambiado bastante para esta segunda parte. Se ha convertido a un juego en 3D puro, con más velocidad, más rapidez, más acción, pero también ha perdido un poco de aquello que hacía especial a la versión de 3DO, que era la suavidad de movimientos, los gráficos. Fue aquella versión un juego de coches distintos. Este es un juego de coches más en la línea habitual de mucha rapidez, mucha velocidad y mucha acción, y un poco menos de simulador. La verdad es que el mercado de los juegos para PC, pues no hay muchos. Hay algunos muy buenos, como puede ser el Fórmula 1 Grand Prix 2, la vertiente de simulador, y luego ya un poco más realistas tenemos el Sega Rally y el Screamer 2. Need for Speed 2 viene a competir más directamente con estos dos últimos. El juego está muy completo, tiene cantidad de coches, los coches quizá más caros y los mejores coches que hay ahora mismo en el mercado: un McLaren F1, un Ferrari F50, un Jaguar XJ220, un Lotus Esprit. Los han estado testando en Niza o cerquita de ahí, de la frontera. Era en Cerdeña. En Cerdeña. Muchos de los vídeos que hay en el juego, pues, son de pruebas que han realizado los pilotos oficiales de estas escuderías, para Electronic Arts especialmente. Y allí se han grabado mucho de los excelentes vídeos que trae, porque eso es una de las cosas más importantes. Cada uno de los coches viene con un completo juego de imágenes, de fotos sobre el automóvil, y luego aparte también vi unos vídeos muy espectaculares sobre cada uno de los coches. Esta parte, que se asemeja más a un CD multimedia que a un juego, pues está excelente. Pero y es un complemento para lo que es realmente importante, que es el juego. En el juego, pues bueno, juego de carreras, tenemos varias vistas, internas, externas, varios modos de juego, campeonato, uno contra uno, un modo torneo en el que se va eliminando el último que va llegando, podemos jugar con tráfico, sin tráfico, y lo peor, quizá, son los gráficos. Desgraciadamente, los gráficos, aunque están bien y se mueven a gran velocidad, a nivel de colores está muy mal. Le falta mucho contraste, mucha vida a todas las texturas del juego. Están, sobre todo en la versión de PC, los colores son muy parecidos y bueno, no tiene la vida que se ha visto en juegos como puede ser últimamente el Fórmula 1 de PlayStation, el Porsche Challenge, que a nivel gráfico está mucho más logrados. En el aspecto sonoro, pues tiene músicas para cada circuito que está muy bien, y los sonidos y efectos especiales como humos, choques, etcétera, está todo muy logrado, pues porque el motor de 3D que han utilizado para el juego está muy bien. En definitiva, un juego muy completo, con muchísimas opciones, muchas posibilidades, divertido, con buenos gráficos, y exceptuamos que podrían haber estado mucho mejor si hubiesen utilizado mejor los colores y hubiesen dado un poco más de variedad a las texturas. El juego en un buen PC va bastante rápido, pero bueno, si no tienes un PC de última generación, siempre puedes bajar la resolución o el detalle del juego para ajustarlo un poco a las características de tu PC. En definitiva, a mí el juego me gusta, está bien, quizá es de lo mejor que hay ahora en PC en juegos de coches, pero como se acerca el Motor Racer, que eso es otra cosa, le vamos a dar un 7. Muy bien, pues un 7, que tampoco está nada mal, aunque desde luego es un notable. Un notable bajo. Nos quedamos con el análisis de el Need for Speed 2, uno de los videojuegos más esperados. Por cierto, ¿cuándo sale o ya ha salido ya el de PlayStation? La versión de PC ya está en la calle, y la de PlayStation llegará en un par de semanas, una semana. La verdad es que muy parecida a la versión de PC, quizá un poquito mejor gráficamente, aunque en resolución baja, evidentemente. Muy bien, pues nada más nos queda deciros que la próxima semana volveremos con más cosas, con el definitivo solución a nuestro gran enigma y desde luego un gran desafío, como es el concurso de infografía aquí en Game 40. Oye, ¿y no hay nuevo desafío para la peña, para que esté entretenida y no tenga que aguantaros a vosotros y escriba de vez en cuando o algo? No. ¿No tenéis ideas o algo así? No, es que de momento no. ¿Se saca el cerebro? No. Os falta oxígeno al hacer como siempre. No queremos despistar a la peña hasta que al menos tengamos el resultado del que la posible persona que se va a ir a trabajar a Inglaterra es Ainosis, con el gran desafío de infografía de Game 40. Como siempre, fue un placer acompañaros. Salimos con una hemorragia de satisfacción. Y aquí está Manuel Martín Vivaldi. Hoy no ha estado Carlos Ulloa. Si alguien lo ve, que diga que... que diga a su madre que está bien, ¿sabes? Que la mujer está preocupada. Y por lo demás, nada más. Manuel, buenas noches y hasta la próxima buenas semana. Buenas noches, nos vemos la semana que viene con la solución al superconcurso. Bueno, pues nada, chicos, no me queda nada más que decir, que la próxima semana tendremos más novedades, más noticias, más videojuegos, más ping-pong. No, jefe, no. La próxima semana, no, déjame Vale, la próxima semana también ping-pong. En fin, hasta la próxima. Adiós. Bien, caballero, un placer. Bueno, chicos, ya pasaron los 60 minutos. Desgraciadamente, la próxima semana también volveremos a estar con vosotros. ¡Sed malos y no hagáis nada que, por ejemplo, Manuel nunca haría! ¿De acuerdo? O sea que esta semana, abstinencia. ¡Ay! ¡Oh, yeah!